y agitó su canto alegre de mi ventana. Los rayos de sol que a diario me bañaban, una nube gris les puso su mala cara. ¿Por qué te fuiste de mi vida y me dejaste solo? ¿Por qué del amor lo más triste me dejaste todo? Porque no hay razón que se imponga a lo que estoy sufriendo. Porque el corazón solo manda que te esté queriendo. Del patio afuera ya se ha secado. No llovió por días y yo no la he regado. El gato de la azotea ya se ha mudado. Encontró un casero un poco más adecuado. ¿Por qué te fuiste de mi vida y me dejaste solo? Porque del amor lo más triste me dejaste todo. Porque no hay razón que se imponga a lo que estoy sufriendo. Porque el corazón solo manda que te esté queriendo. Porque te fuiste de mi vida y me dejaste solo. Porque del amor lo más triste me dejaste todo. Porque no hay razón que se imponga a lo que estoy sufriendo. Porque el corazón solo manda que te esté queriendo.